lo que soy. Tu sonrisa se me va, si sabes muy bien a dónde voy. Muy buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bienvenidos. ¿Cómo nos trata la vida? ¿Bien? Bueno, me alegro. La vida es aquello que te está sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. Bueno, aquí estamos para hacer este escenario de las voces, día jueves, después de un día que no vinimos, ayer, miércoles, nos tomamos el feriado, nos tomamos el tema de esto del censo, no voy a hablar del censo, estético. Muy buenas tardes, operador, muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, este censo fue tan trucho que me hizo quedar mal a mí. Porque uno acostumbrado ya a lo que eran generalmente las preguntas fueron tan así escuetas que... No voy a emitir opinión. Está bien, ¿no? Le cuento. Le cuento que... Va, dale una cosa, o sea... No digo nada. Me parece todo tan absurdo que no digo nada. Todo es nada. Sí. Nada. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Bien? Sí, por suerte muy bien. Como el agua que se escurre entre los pies, como es el viento de verano alguna vez, como la sombra de... Creo que algo, sí, una de las mejores cosas que ha dicho Sabina en toda su larga vida. ¿Qué? Fue, y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Como decía Pla, ¿qué? Es tan absurdo que resulta divertido. Es absurdo, todo es absurdo. Bueno, vamos a divertirnos de esto que es tan absurdo, ¿no? Porque es absurdo. Tomárselo a cachondeo también, sí, como dice, sí. Pla. O más solemnemente, más filosóficamente, podemos decir, como decía no sé quién. Bien. Creo que era Pavés, ¿eh? La vida es el arte de aprender a creer en las mentiras. De acuerdo. Alucinante esa frase. La vida es el arte de aprender a creer en las mentiras. Sí. Había la frase de un teatrero que decía también, la vida es aprender a usar la máscara. Ajá. Esa también era otra, pero no me acuerdo quién lo dijo. Y aquellos que han terminado profundizando y que no quisieron creer en estas mentiras, y que fueron a la raíz de las cuestiones, al meollo de la cuestión, no han terminado muy bien, ¿no? Los que se comprometieron con la verdad no han terminado muy bien, creo. No alcanzarán a lastimarte otra vez, o te siguiera para nunca más volver. Creo que usted lo había dicho, que lo había mencionado Todd Solondz, eso de que la vida es más dura que sus ficciones, creo que era de él. Que sus películas, sí. Ajá, y es así. O sea, si uno quiere eso, si quiere la raíz, la verdad, y que sea la verdad, está hasta las pelotas. Thank you. Muy bien, le damos a todos entonces la bienvenida. Aquí estaremos compartiendo con ustedes este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Los números, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Siento vos tu ley. ¿Quién podrá decirte hoy que no alcanza lo que soy? Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Con un recuerdo ya está, y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Tenemos también un correo electrónico que es el escenariodelasvoces@hotmail.com. Para vos. Tienes que empezar. Este programa también se retransmite por una radio virtual que es www.radiowalden.com.ar. Como escuchando el mar. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Y también estamos saliendo ahora por internet. De lo que me dijo la producción, sí. Y salimos por www.justin.tv/FM Estación del Sur. Como un buey, sigue siendo vos tu ley. Persiguiendo vas a encontrar. Sigue andando. Bueno, muy bien, bienvenidos a todos. Hasta las 4 estaremos aquí haciendo este programa. Bueno, le mandamos saludos. Ah, yo vivo con otra gente con la cual no vivo, según el censo argentino. Ah, sí, me di cuenta de hacer pasar la veracidad de los datos. Al margen de eso. ¿Por qué lo hace? No, ve, dije que no. Al final no vamos a hablar y usted no, me va a quedar no, ahí. No. Dije que no voy a decir nada. Está bien. Simplemente que me enteré que vivo con gente que no vivía y que gente que vive conmigo no vive. Y. No, yo tengo que anotar quién está acá, me dijeron. Bueno, pero te estoy explicando. No. Me fui enojando, me dijeron, pará. Pobre señor, no le dio la culpa. No, o sea, tiene algo con usted, señor. Usted no. Pero. Usted se acuerda que es absurdo todo esto que me estás diciendo. Al margen, dijimos que no íbamos a hablar de eso. Claro. Le mandamos saludo a Hugo, que me mandó un mensaje ayer. Quería mandarlo a otro programa, está saliendo acá en la radio. Ah, bueno. Así que, bueno. Igual, mando saludos. Para él. Sí. Y Pájaro también, usted me parece me mandó un mensaje hoy a mí. Y no era para mí, era para acá, para el pelado a la mañana. Ese mensaje suyo, Pájaro. Que dice, perdón, pero la derecha no necesita que nadie le haga el juego. Hace un rato largo que dirige el partido. Eso decía Pájaro. Bueno, lo comentamos en este programa, Pájaro, eso que dijo. Está bien. Muy acertado. ¿A que no sabes quién ganó de nuevo? Claro. ¿Qué pagas lo que es debido. La gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, cuál informe es el de hoy. Bueno, sí, nos enteramos, no, esta vez me enteré, no es que uno no se entera de nada. Con los mineros me enteré que murió Kirchner. Aún ah. Lo único que falta tampoco que te haya enterado. Sí, me enteré porque me, como me entero las pocas cosas que me entero. Necesito revisar un correo electrónico, ¿vio? Está muy desordenado su cerebro el día de hoy. ¿Por qué? Porque está hilando peor no, que yo. Tengo que recibir revisar correo electrónico. Ahí está. Ahora ¿qué sí. dije? No, te había dicho cualquiera, pero no importa. No, está la grabación, escúchelo. Tengo que revisar el correo electrónico. Me fijo ahí y me aparece una cosita que dice murió Néstor Kirchner. Así que me enteré. Ah, bien, bien. Simplemente, bueno, me es indiferente total. Me fui indiferente antes, me va a ser indiferente ahora. Me parece. Al que le afecta, le afecta. Al que no le afecta, no le afecta. Cada uno sabrá en quién deposita sus esperanzas, su fe y qué hace con su vida. Pero como no hablamos antes, ¿para qué vamos a hablar ahora? De una persona que se murió, que ni conozco, que no hizo nada por mí, que no va a hacer nada por mí, ni él ni cualquier otro que no tenga un contacto cercano. Ni que a uno le haya llegado de alguna manera, por claro. ejemplo, qué sé yo, me acuerdo cuando se murió Alejandro Sokol. Sí. Uno de un momento le pegó porque... Había un afecto, aunque sea... Claro, le llegaba lo que él hacía, su arte, en este caso. El de Quillo no era arte, es otro tipo de arte, póngale, qué sí, sé yo. Sí, es otro tipo. Pero le llegaba a uno de una manera, aparte he tenido un contacto con Sokol. Sí. Cara a cara, face to face. Entonces, hubo pero, un feedback. Claro. Pero pues realmente toda esa gente, o sea, en realidad a mí, los que escuchan este programa ya saben que está lejísimo de afectarme o no. O sea, me es totalmente indiferente, ni bien ni mal. No me va a afectar en nada, que siga o que no siga, que siga vivo o no siga vivo. Para mis intereses. Claro. Es exactamente lo mismo. Así que está mal, es que está bien, cada uno sabrá con qué se alegra, con qué se pone mal, qué hace, qué sé yo. Lo que sí me enteré, porque eso por ahí, no sé si a usted directamente, pero hay personas... ¡Bueno! No hay fútbol este fin de semana. Claro. Eso sí me parece que es más... Zafaron algunos, ahí no van a perder. Mala onda. Los que ves en la tele. Que ves en la tele. A usted en algún momento le van a decir, usted pierde el pelo pero no las mañas. No, por favor. Bueno. Yo lo sumo, ya que no hay fútbol, por ahí la invitación puede llegar a ser a ver dos películas. Una que dan mañana a la tarde y la otra que dan el sábado a la tarde. Ajá. Mañana a la tarde, por Europa, Europa, a las 5:06 dan... ¿Qué exacto? Bueno, es quien dice 5:06, dice 5:10 o 6. Pero ajá, dan la película Los Inútiles, de Fellini. Por Europa, Europa, repetimos. Y el sábado... A las 5:50 dan El Quijote de Orson Welles. Ajá. Así que por ahí, ya que no hay partido, pueden aprovechar a ver esas pelis que están muy buenas. Bueno. Bueno, si les parece, le vamos dando la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario.

por más que vos lo hubieses en el otro, no. Actúa como uno quisiera que actúe, muchas veces. Bien le pasa. Uh-huh. Ay, bueno. ¿Qué le pasa? No sé, ¿qué vamos a hacer? Tengo fiaca. ¿Quiere que le diga? No, no, diga eso si es lo que siente, pero tuvo todo un día para descansar. La fiaca. Fiaca. No tiene nada que ver con la cantidad de descanso. No. Bueno. ¿Quiere que le lea una carta? Si tiene ganas. Me gustaría. Entonces sí. Igual para otro momento, tengo una carta de Lawrence Durrell a Henry Miller, pero es larguita. Esta vez estoy más vaga, así que le voy a leer una cortita. Bueno. A descansar, Juan. A descansar, sí. En este caso, la carta que le voy a leer es de Vladimir Maikovsky y le escribe a Lili Brick. ¿Quiénes son? Le cuento que Vladimir es uno de los poetas rusos más importantes del siglo XX y tuvo una intensa participación en la Revolución de Octubre del 17. Ajá. Y ella, Lili, estaba casada con Osip Brick, que era amigo de Vladimir. El tema es que desde 1918, según cuentan las anécdotas, los tres deciden no separarse nunca. Vladimir hacía constantes giras artísticas y la correspondencia era la hoja de ruta de su vida. En este caso, son dos cartas cortitas, una del 15 de marzo de 1918 y la otra del 26 de octubre de 1918. Pero fueron amigos con ella siempre, ¿o no? No sé. A mí me quedó la duda, porque es como que este jueguito del trío. Uh-huh. No, ya le voy a leer la carta y después usted me dice qué le pareció. Querida, amada, ferozmente dulce Lilik, ahora nadie podrá reprocharme que leo poco. No hago más que leer tu carta. No sé si me tornaré culto por esto, pero alegre ya lo estoy. Escribe, nena, que sigas bien, mi dulce Lilik. Te beso, querida, buena, linda, tu Volodia. Mi querido, mi dialecto, mi amado, mi adorado Lilik, aprovecho la llegada de Vinokur para escribirte una verdadera carta. Te deseo, siento nostalgia de ti, pero tanta que no sé encontrar la paz, y hoy particularmente, y pienso en ti. No voy a ninguna parte, deambulo de un rincón al otro, miro dentro de tu armario vacío. Nada puede ser más triste que la vida sin ti. No me olvides, por Dios. Yo te amo un millón de veces más que todos los demás juntos. No me interesa ver a nadie. No tengo ganas de hablar con nadie que no seas tú. El día más hermoso de mi vida será el de tu llegada. Ámame, nena. Cuídate, querida. Descansa. Escribe si necesitas algo. Te beso, te beso, te beso, te beso, te beso. Te beso y te beso. Si no me escribes nada de ti, me volveré loco. No me olvides, ámame, tu Volodia. Es fácil el desechar lo que... poquito cuide, muchacho. Del todo le diría. Pero no estaba, no era la mujer de su amigo. Eso es, por eso. Lo que sí, la emoción que sentía por ella, importantísima. Pero es un trío amoroso eso, ¿no? Me la juego que sí. Lo que pasa es que es, las cosas cuentan, las anécdotas cuentan que eran amigos inseparables. Esa no es amistad, compañera, por favor. No, yo no tengo amigos así. No me molestaría un par, pero... Era la mujer de su amigo, bueno, capaz está todo... Está todo claro. Está todo claro y hablado. Sí, sí, sí. Otra vez, sin ventajas sobre el mar. Vas, otra vez, y otra vez. Tal vez es la versión rusa de lo que fueron Simón y Sartre en su momento. Claro, quién sabe. Mira que están... Que eran personas así liberales, que no necesitaban esta cuestión posesiva de la pareja. Pero el muchacho se nota bastante posesivo en la carta. Sí, pero no esta cuestión de si se quiere de que él sea el único, sino que no lo deje solito. Amá, me escribime porque uh-huh. Si no, sin vos no existo. Pero... Igual estamos conjeturando, no tenemos ni idea. Usted sabe la vida de esta gente. No. Me gustó mucho la vehemencia con la cual escribía. Ajá. Por eso quería compartirlo. Después, en todo caso, le busco un poquito más de datos de ello. Bueno, cómo no. Si tiene ganas. Me gustaría. Bueno, entonces hágalo. Bien. Si le gusta, haga lo que le guste. Acá no lo vamos a reprimir. Bueno. Me transportan más de aquí. Silencios tan voraz en los zumbidos, soy feliz. Me gusta oírme hablar despacio, y me acertó con una quietud sideral. Ahora todo está peor, porque es tan bueno para mí. Bien, bueno, tendremos que ir yendo, no sé, no hay más. Usted no tiene para invitar a ningún evento, nada de eso. No, porque, o sea, hay varias cosas que me interesaron de lo que daban este fin de semana. Lo que hay en un par que se me dificulta es que no tengo los precios. Ajá. Porque, por ejemplo, mañana a las 10 de la noche, mañana viernes a las 10 de la noche, en el Cultural de Abajo, que es la sala de Entre Ríos y San Lorenzo, dan teatro de sombras, y lo que se presenta es la obra Nido Azul, que está basada en la vida de Frida Kahlo. Más o menos el costo debe andar en 25 pesos, pero no tengo a ciencia cierta cuánto va a salir. Después, el sábado, a las 9 de la noche, en la Sala Labardén, está el Festival Celta Rosario, que hay música y danzas, y actúan Anam Keltoy, Leira Dozón y Greenstone Waters, con también danzas irlandesas. Y esto es en la Sala Labardén, el sábado a las 9 de la noche. Que ahí es donde se me dificulta invitarlos por el hecho del precio. No se le dificulta invitarlo, invita. Bueno, el que quiera averiguar, claro. Ahí tienen las posibilidades que están. Me dijeron, por lo menos del de el Festival Celta, me dijeron que estaba muy muy bueno y muy bien organizado. Ajá. De ahí a que salga. De hecho, ya lo está invitando. No bueno. Se le dificultó. Bueno, entonces vayan, aprovechen, conozcan. El acto de habla, ¿no? El hecho de invitar, ya lo está realizando. Con sí. La simple enunciación de lo que hay. ¿Está? Uh-huh. Directamente invitando al otro que vaya. Bueno. Y quienes quieran, también está Salinas mañana, el sábado en el Círculo a las 9:30 de la noche. Bueno, hay carteles por todos lados. Claro, bueno, pero siempre hay un distraído. Uh-huh. Entonces, por las dudas, para el que le guste Salinas, acuérdese, está el sábado, 9:30 de la noche en el Círculo. Muy bien. ¿Nos tenemos que ir? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Ay, qué cosa. ¿Qué le pasa? Nada. No, sí, le digo, confía acá. ¿Qué cosa? Sí, sí, sí. Yo al contrario, estoy como así, con mucha energía. Mira qué suerte. Contenta, sí. Está contenta, mira. Yo estoy así. Bueno. Si quieren comunicarse, 462-2124-156-7076-44. Muy bien. ¿Estamos? Vamos a irnos a la tanda con dos temitas musicales. ¿De quién? En este caso, dos temitas de El Indio Solari. Ah, mire. Qué lindo. ¿Qué eligió? Porque yo no elegí nada esta vez. No, de su segundo disco solista. ¿No era Por Correx, una cosa así el disco? Exacto. Ah, bien. Vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, Por Correx. Y después bebamos de las copas lindas. Bueno, vamos. ¿Parece? Vamos a Por Correx a beber de las copas lindas.

Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. A nossa música. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor. Em um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor. Nunca. Pra qualquer um na rua beija-flor. Só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Bien, estamos aquí de vuelta, continuamos haciendo este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda dos temitas del Indio Solari, un temita de Las Pelotas y después un tema de Los Piojos. Muy bien. Agua de Los Piojos, Solito Vas de Las Pelotas, uh-huh. Dos Porco del Indio. Rex y La Copa Más Linda, una cosa así. Pero vamos a Las Copas Lindas. Es. Porco Rex, ahí tiene una frase que me gusta. ¿Cuál? Me parece muy interesante como para resumir mucho. ¿Qué frase? En manos de pavotes todo el sueño quedó. Disfruta los placeres que te quedan sin dañar. Tratemos de disfrutar eso, ¿eh? Los placeres que son bien nuestros y que no han sido dañados. Los grandes placeres, los grandes anhelos, miren cómo terminamos. Por lo menos disfrutemos de los poquitos que nos quedan, que son nuestros, ¿no? Y que no han sido dañados, por lo menos. ¿Qué sé yo? Capaz que él se refería a su hijo con esos placeres. Puede ser. Está fantástico. Cada uno sabrá cuál es el de cada uno. Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados. Cada uno parirá su propia aventura. Y sí. Bueno, los seguimos invitando para ver este sábado a Eddie Morales. Este sábado 30 de octubre a la hora 22 en Sabina Bar, calle San Martín 1451. Tenemos muchas entradas gratis que pueden pasar a retirar por aquí por Pueyrredón 5609. Y por otra parte, le mandamos saludos al pájaro. Buenas tardes, pajarrete. Que nos avisaba que mañana va a estar en Pichuco nuevamente el Blues Trio. Calculamos que 23 horas, 0 horas, por ahí, entre las 23 y las 0, va a estar, suponemos, el Blues Trio ahí en Pichuco Bar. Muy bien. Muy bien, rodeados de gente careta y cobarde, vivimos sí. Cotidianamente. Tratemos de no ser uno más. Vamos a pedir piedad a un par de sí, ellos. Piedad. Bueno. Se murió el actor Curtis. ¿No lo tienen? No sé. Tiene nada que ver con lo que usted va a hablar ahora. Pero se me ocurrió así, hablando de muertes estos últimos días. Se murió también hace un par de semanas, creo. Tony Curtis. No, después, bueno, después me cuenta, pero ¿qué? Por lo pronto, dígame qué hizo. Trabajó con Billy Wilder, por ejemplo, en Una Eva y Dos Adanes. Ahí está. Hasta con Kubrick en Espartaco. pasando por Blake Edward y Stanley Crane. Sí, ya sé cuál es. Bueno, un limado, un alto personaje. Sí, sí, sí. Igual, alta pose, o sea, alta presencia tenía el este director, este actor. Bueno, tengo esta sección que hemos hablado varias veces, lo que sé. Sí. Bueno, de Tony Curtis. No, debe ser cualquiera. Cualquiera, sí. Así que si tenemos tiempo hoy o mañana se las leo. Bueno. Para quien no sabe amar. Bueno, y los que no saben amar, que se curdan. Qué lástima. Podéis no saber digamos un montón de cosas, pero eso es terrible. Que no sé cuántas cosas lindas sin dañar te pueden quedar en la vida, si no arrancas por eso. Bueno, bueno, bueno, bueno. Uy, está terriblemente. ¿Yo? Sí. Sí. Estoy así como disperso. Sí, puedo. Cansado. ¿Puedo ser así media burda y un poquitín escatológica? Sí. ¿Te ha hecho un boludo? ¿Un boludo? Sí, pero bueno, le queda muy bonito igual. No es novedad. No, pero esta vez es bonito. Ah, vos sos un boludo importante, me han dicho. Bueno, pero eso es de si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer en serio, claro. Importante. Con profesionalismo. Sí. Boludo profesional. No, pero eso ya siempre es de malo. En este caso es así más. La sensación es más cariñosa. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿de qué nos va a hablar? De la revolución de los sentidos. Seguimos con las revoluciones. Basta, ya fue la revolución. Pero es que en este caso está muy bueno el planteamiento. Ah, bueno. Porque no tiene que ver con una cuestión así de guerras. No, para nada. ¿No guerra de guerrillas? No, no, no, para nada. Sí implica un posicionamiento y un jugársela. Eso sí es cierto. Ahí está. Y siempre hay que jugársela. Pero lo que estoy por contarle es que ahora ya está cada vez más cerquita, porque en Buenos Aires se está llevando a cabo lo que es el Teatro Ciego. Esto Teatro Ciego, no es teatro para ciegos. No, esto es Teatro Ciego. Ya les voy a explicar bien qué es. Pero que en este caso es un fenómeno que está llegando a Buenos Aires, aun cuando ha tenido... Cuando hace en Europa 15 años que está. Póngale. Bueno, sí, por lo menos en Israel hace un tiempo hace un tiempo bastante largo que ya está. Usted tiene que hablar en algún momento del teatro este, ¿cómo se llama? Eto, un jugador de fútbol. Samuel Eto. El Butó. Ese. Sí, pero bueno, ese tengo una complicación con ese teatro. Es muy difícil de explicarlo en cuanto a las simbolizaciones, porque, a ver... Le voy a tratar de explicar así muy burdamente. El teatro oriental, generalmente por lo que es el teatro butó, el no y tantos otros tipos de teatro, son muy simbólicos en todo su hacer. No es que, póngale, usted va a decir, qué sé yo, la cena está servida, como en el teatro occidental. En el teatro oriental, en muchos casos... hay determinadas formas de vestir, determinados usos, tanto sea de la mano como del resto del cuerpo, que van a significar ese la mesa está servida. Sí, sí. Ahora, pero es bastante oscuro. Sí. Por ejemplo, las tapas, generalmente, creo que usted vio alguna, de los discos de Anthony and the Johnson. Sí. Tiene que ver con la estética de uno de los personajes más importantes del teatro butó. Es uno de los... No me acuerdo el nombre. Sí, es como uno de los sacerdotes, una cosa claro, así. Claro, pues se viste todo así muy tétrico, todo muy oscuro. Bueno, por ejemplo, características fundamentales que también tiene parte del teatro es que en cuanto a las vestimentas, en muchos casos tienen hasta están cubiertos hasta los dedos. Uh-huh. O sea, si usted estira una mano... Vela, póngale que segunda falange, una cosa así. Cuando dobla los dedos, hasta ahí tiene tapado. Claro. Otra de las cosas es que generalmente los que se imitan, por llamarlo de alguna manera, son, qué sé yo, o reyes o, digamos, algún tipo de sacerdote. No tanto, por ahí, un artesano común. Si es un artesano común, tiene que tener características específicas que lo hagan fundamental para imitar. Ajá. O por su arte o por lo que quiera que sea. Bien. Bueno, pero no nos va a hablar ahora. Ahora iba a hablar de otra cosa. Al final le estoy hablando más, pero por eso es que estoy leyendo un libro sobre el teatro no. El teatro no. Claro, que es parte de esto del butó. No, es parte del teatro oriental. El teatro butó es otra cosa. Es otro son los tipo. Pero son los dos orientales. Claro. Bien, entonces algún día le voy a traer de ellos. usted debe entonces hablar del teatro Butó. Sí. Y yo debo hablar de un director todavía. ¿De quién? Que no hablé nunca, de Osu. No sé, ¿qué? No, porque voy a terminar como usted en su momento, pero un director así que de esa camada así interesante que no hable nunca. Ah, bueno. Sí. Pero usted no iba a hablar de teatro para ciegos, no. No, teatro ciego. Solidaridad con los minusválidos, no. No, usted sabe que nosotros somos los minusválidos. Claro, eso le iba a decir. Ah, la vuelta que le dimos. Fua, qué progres que estamos. Teatro por la identidad, por el colectivo social, el inconsciente colectivo. No, esas son pelotudeces. Discúlpeme, disculpen todos aquellos que creen, pero no, el teatro, estoy en contra del teatro por la identidad. Ahí está. Pero después, si quiere, le fundamento. En este caso, lo que yo le voy a contar es teatro ciego. Ciego. Sí. Que no tiene que ver con que los únicos espectadores o el público lector, como en muchos casos se lo llama, sea una persona ciega. Sino que en este caso la mirada pasa a un último plano y que en este lo importante son el resto de los sentidos. Sí. Esta obra, que si se quiere es la de la cual parte el informe que le venía a contar, es A Ciegas con Luz, se llama, y se estaba llevando a cabo en una sala del Abasto, cerca del Abasto, que es el Centro Argentino de Teatro Ciego, que queda en calle Celaya, allá en Buenos Aires. Sí, bueno. Claro, yo le cuento de dónde me basé. Sí. Porque si no, va a parecer que le estoy diciendo cualquiera y no. No, por favor, nunca podríamos creer eso. Eso es en serio. Uh-huh. Lo que sus organizadores decían es que llevan al espectador a que realmente vea sin ver lo que está pasando. Porque se disparan en su cerebro estímulos que hacen que se recreen imágenes de algo que en realidad no está mirando. Ajá. ¿Entienden hasta este momento? La banda que no vea. Claro. ¿Por qué? Porque lo que dice es que en muchos casos lo que uno hace es, como tiene, digamos, aquella persona que ve, tiene memoria fotográfica. Entonces, usted ya sabe que tal silla está ubicada en tal lugar, póngale. O sea, sería burdamente como un radioteatro. Tiene parte de radioteatro, tiene parte de lo que son los diferentes ritos y mucho de lo que es danza y la parte gourmet. Porque este viene completito. Usted se acerca, o sea, entra y está totalmente oscuras. Uh-huh. Cuenta, digamos, la anécdota que, por ejemplo, uno de los espectadores tenía un reloj que hacía luces. Entonces hasta se sacó el reloj para que quede más a ciegas todavía. Más a ciegas, ahí está. No entra ni una luz. Nada. Ya de nada, de nada. No importa si usted está con los ojos abiertos o cerrados, sino que en el lugar no tiene luz. Ahí está. Y usted entra, la invitación es que, digamos, picotee algo y después... ¿Cómo picotee algo? ¿A qué se refiere con el picotear algo? Pues muy amplio, ¿vio? Bueno, disculpe, yo me estaba refiriendo a lo gastronómico, a comer algo. Ajá. Digamos, es una lo que se llama en entradas gourmet. Sí. Y usted tiene 6 platos de diferentes comidas para probar. Mira, y qué nivel. Uno que es el postre. Lo que cuenta... ¿Qué será el postre? No sé. Esa parte ya no... Bueno, no prueben puedo. De ir, ¿eh? Peor es una cita ciegas. Bueno. Eso es más feo, te lo digo. Sí. Lo que aclaraba, por ejemplo, Martín Bodone, que es el fundador... Junto con Gerardo Bentanti del centro. Ahora, pero los actores, ¿esos sí. también están a ciegas? No. Ellos están en lo oscuro. Ellos también están en lo oscuro. Sí. Hay uno de los chicos que, espéreme, ya le busco. Oh, siga, yo me adelanto capaz. Continúe con su relato. No sé, lo voy a hacer cronológico. Le voy a ir contestando. Gabriel Griro trabaja ahí y hace, digamos, de mozo, que en realidad él representa a Martínez, que es quien atiende las mesas y que hace del dueño del cafetín al que usted asiste. Porque ya, o sea, ya en la entrada nomás, a usted le avisan que está todo ciego, que la persona que se quiera ir, que se vaya. Porque por ahí hay personas que no se lo aguantan. Claro. El mismo... Pero los tocan. ¿Qué? ¿Los ¿Ya? actores tocan al público? Ah, ay, qué fea. No, depende. Porque la chica que, digamos, una de bueno, las... pero igual un cagazo, ¿vale? Imagínate que estás haciendo un cuid, te tocan. Pero eso es lo... ¡Eso! ¿Como el tren fantasma? No, porque en este caso, el caso del tren fantasma para asustarlo. En esto lo que hace es despertarle los sentidos adormecidos. Bueno, si, no hace falta que me lo despertes, sé que tengo los, no hace falta que esté en lo oscuro y me toca a mí, caga todo, boludo, no hace falta. Pero no, porque usted, el tema es así. Los chicos lo reciben, los del centro argentino, lo reciben y le cuentan que usted va a pasar, primero va a comer, después los van a invitar a, digamos, a lugares para que se sienten y después va a haber música y actuación. Ajá. Es así todo, digamos, el cronograma. Claro, toda la obra, si quiere. Sí, la parafernalia. Muy bien. Bueno, ¿y cuándo pasamos a los bifes? Esa es la cosa. Ellos aclaran es que si usted, por ejemplo, empieza a comer y come algo dulce, se está comiendo el plato del vecino. Así que tenga ojo. Pero cuando... ¡Qué feo! ¿Qué van metiendo la mano, probando? No, disculpa, vieja, me comió algo tuyo. ¡Sí! ¡Qué asco! ¿Por qué? Mira, si me tengo que comer algo que me manoseó el boludo que tengo al lado, que metió mal la mano y me tengo que comer yo eso. Pero... ¡Ay, qué! Ha comido cada cosa y se viene a... No, por favor, soy una persona muy limpia. ¿Cómo voy a comer algo que me tocó el otro? Pero usted no sabe... Igual usted no sabe si se lo tocó el otro. ¡Qué feo! Está sonando este... Pero es una fiesta swinger, más que... Ahora sí. ¿Qué cosa? Espere. Sí. Si usted se está yendo al carajo, es cuestión suya. Yo estoy hablando de algo gastronómico, parte de una obra de teatro ciego. Ahí está, bien. Mantengamos nuestros cabales. Claro. Sí. Remitámonos al informe. Bien. Acá, pero la comida también es a ciegas. Claro, porque el tema es así. No, yo quiero ver. Mi mamá me decía, chiquito, ojo con lo que te ponen en el plato. Yo quiero ver qué estoy comiendo. Bueno, en ese caso lo que usted puede llegar a hacer... Aparte del garrón que me voy a estar comiendo, que me toquen, que yo me dé cuenta y me van a asustar. No. Mientras comen, no lo asustan. Claro, mientras comen, no, porque aparte lo que, por ejemplo, cuenta Gabriel, que era el chico que yo le decía que era ciego y que hacía de dueño del cafetín, es que muchas de las escenas, ellos ya están sentados, o sea, los espectadores ya están sentados, y lo que hace Gabriel es servirle más bebida a quien quiera. Sí. ¿Entiende? En ese momento empieza a sonar una música y a partir de ahí canta Luz, que se llama precisamente la chica. Luz se llama encima. Sí. Todo viene así bastante contradictorio. Que es quien baila y quien hace quien cuenta la historia. Sí. Ella... No, lo que planteaba es que lo que tiene de bueno el teatro, digamos, hacer teatro ciego, es que por ahí uno no está tan pendiente de cómo se ve. Uh-huh. O sea, un actor en muchos casos se para de tal cual forma, se viste, sí, de tal cual... Primero también de las piernas a la actriz antes que preste atención a lo que está diciendo. Por eso mismo. Entonces lo que dice, contaba Luz, es que uno en ese caso... está más atento a todo lo que lo rodea. Uh-huh. Y está más despierto, si se quiere, todo su cuerpo. O sea, si ella le pasa por al lado, usted la va a sentir. Claro. Por ejemplo, que también pasa en la obra, si un actor es más alto que otro, usted lo siente. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de estar más atento a lo que se escucha, a los olores y a lo que lo roza y lo toca... Entonces eso usted está, digamos, está atento. En cambio, por ahí, si usted lo está viendo, y sí, ve que uno es más alto que el otro, pero no le presta atención a la sonoridad de esa altura. Ajá. ¿Ahí está? Sí. Si você quer saber como eu me sinto, vá ao laboratório. Luz decía que a ella lo que le gustaba era esta cuestión de trabajar con todo el cuerpo, dice ella, usar mi cuerpo como un instrumento. A diferencia de lo que suele ocurrir en el teatro tradicional, aquí los actores devienen sonidistas, en algunos casos también aromatizadores. Hay algunos olores que, en el caso de ellos contaban, se logran con elementos naturales y otros son fragancias que se hacen especialmente... Para el fin de la obra. Ajá. No, me quedo callado porque hace un rato el operador me dijo, está insoportable, pones que haga el informe. Entonces, me mantengo. No es necesario. Por ejemplo, en cuanto a las características del teatro... El escenario no es un escenario fijo como pasan los en el teatro tradicional, uh-huh. Y los actores se mueven entre el público, que seguramente, contaban los mismos creadores, imaginan una disposición del espacio muy diferente de la que al final del espectáculo ellos pueden ver. Claro. Porque cuando termina todo el espectáculo, ahí sí prenden las luces. Entonces, a partir de ahí, ellos comentaban que dicen, nosotros somos artistas de alto rendimiento, porque hay que estar muy concentrados en la oscuridad. Toma, comete esa galletita. Y sí, ella dice, es una gran responsabilidad trabajar con un público, con el público tan cerca. Uh-huh. Porque aparte, más allá de que uno pueda llegar a eso, de que boludear con que lo toquen o no, usted tiene que poder llegar a hacer la obra sin que el otro sepa que viene caminando, o mejor dicho, que se le note que se está llevando las sillas puestas. Sí, sí, sí. Entonces, o lo mismo que si ella canta y demás, que no se note que se chocó con el mozo. Claro, tal cual, sí, no es para torpes. No, por eso yo tendría que ver cuáles son mis posibilidades en el teatro. No, el pero de otra manera, usted. No existe, sí, el teatro para sordos. ¿Qué? Sí, en vez, sí, de ciego, sí, eliminar algún otro sentido. Sí. Que no sea la vista, sí. Sí, sí, sí, existe. Porque por eso, en el caso de lo que es el Centro Argentino de Teatro Ciego, tiene el origen en el año 94, cuando en Argentina se hizo Caramelos de Limón, en la cual el protagonista era, digamos, que fundó lo que después se llamó el Grupo Oscuro, tenían, digamos, problemas, eran sordomudos. Entonces, a partir de ahí, se trabajó con la Asociación de Arte... Espéreme que... De arte de enseñas. O sea, se trabajaba con chicos que eran ciegos o tuvieran problemas de sordera. Entonces, uh-huh, había una de las obras que se había hecho. Una chica hablaba y la otra hablaba en lenguaje de señas. Pero bueno, pero esto era en realidad para ciegos. O sea, este grupo ahora... Claro, ¿cuándo este surge? No. ¿Hace y poco este colectivo? Este surge en el año 2001. Hace poquito. Sí, sí, sí. ¿Y esto se venía haciendo en dónde? Esto tiene parte de la base en Israel, que es, digamos, de donde ellos toman la fuente, que en realidad es en bares. Ajá. En Israel se había hecho en bares. Uno de los bares se llamaba Blackout, que es apagón, y el otro se llamaba Capish, que Capish es atendido por sordos y Blackout era atendido por ciegos. Pobre, que os homens armarão pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada. Por ejemplo, este grupo había hecho la obra de Roberto Arlt, La Isla Desierta, uh-huh, la habían hecho en lo que era Teatro Ciego, y entonces ellos contaban que era un espectáculo con el que tiene muchas características para poder hacer de Teatro Ciego. Quien no haya leído la obra, lea la apuesta alucinante. Si no, un día le comentamos un poquito más. Y que dice que lo que juega mucho la obra La Isla Desierta es que tiene un tempo de sorpresa en el cual uno está en constante, tiene constante atención, y la identificación con el público puede llegar a ser muy grande. Uh-huh. Entonces, lo que esto hace es el cambio de sentido que en algún momento... funciona muy bien para espectáculos, digamos, ciegos, y que pueden llegar a ser muy buenos en cuanto a su calidad. No me convidaram para esta festa pobre que os homens armarão para me convencer a pagar sem ver toda essa droga. Sí, una de las cosas fundamentales que también hay que decir es el hecho de que para las personas que digamos que son ciegas, realmente esto es como fue una gran salida. Claro. Dado que en muchos casos, por ejemplo, una chica contaba que la mamá, ella tiene 22 años y es ciega, y fue a ver obras de teatro con la mamá, y la mamá es como que muy escuetamente le contaba lo que pasaba. Claro. Entonces, lo que tiene de bueno esto es que para aquella persona que es ciega es el reconocimiento constante de todo, y es una preparación específica, dado que todo lo otro es muy visual. Claro. O sea, por mucho que a usted le hablen, las acciones y demás lo ve generalmente en el teatro occidental común. pero originalmente esto no es que está preparado únicamente y pensado únicamente para ciegos, en general, digamos. Claro, por eso lo fundamental que remarcan ellos es que la sala está toda oscura. Por eso y que dicen ellos mismos, si bien es la población que viene de ciegos, que más o menos el 2% de la población en Buenos Aires son los que asisten y demás por las características, claro, que tiene el teatro, no está preparado únicamente para ellos. Entonces, lo que hace también que, como plantean sus fundadores, que uno despierte el resto de los sentidos. Claro, tal cual. Y bueno, pero entonces, y se hace también otro tipo de teatro, por ejemplo, se anula el oído. Claro, por ejemplo. ¿Se hace también? Sí, en la obra Mondonga y Verdolinda, por ejemplo. Nombre que le pusieron. Y bueno, en este caso, por ejemplo, Mondonga es una chica que habla, digamos, la lengua común, y Verdolinda, sí, habla lengua de señas. Entonces, por ahí, obviamente que hay una de las chicas que, para aquellos que no entiendan nada de lengua de señas, va a ir contando parte de la historia. Pero lo que tiene Verdolinda es que, como ella se maneja por el lenguaje de señas, todo el cuerpo es el que habla. Entonces, para aquellas personas que, por ejemplo, son sordas, pueden ver en las dos un cuerpo mucho más completo en el decir que por ahí el apoyo que uno tiene generalmente en la palabra, y que todos los sentidos están dados desde lo dicho. Ahí tiene otro. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Sí. Decía mi abuela. Ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia. Bueno, Gabriela Bianco, que es la que ella dice, lo que dice es que hay un grupo de personas frente a la falta de auditivo. Sí. Póngale que viene un ruso y por ahí con Verdolinda se puede sentir muchísimo más identificado que Mondonga, que es la que habla el castellano. Que hace su lengua, claro. Bueno, y lo que yo tenía para contarle también es el origen, si se quiere, fuera de Argentina, de este trabajo. Una aclaración que quería hacerles es que también, por ejemplo, teatros como ha sido el teatro de Grotowski en Italia, que es un director y pedagogo que trabajó mucho tiempo en Italia, ellos... ¿Trabaja grotesco Grotowski? No, nada que ver. Es una mezcla del teatro occidental, pero con una influencia muy grande y muy marcada de la idea del teatro oriental, esta cuestión de los del teatro vivo. Y en el caso de ellos, si bien no hacían teatro ciego en sí, lo que hace, que en muchos casos él plantea, es el hecho de que los espectadores vivan todo aquello que se está llevando a cabo. Entonces, póngale que había una que era, qué sé yo, de la Inquisición, una obra, le estoy diciendo una burrada, pero por lo menos para ejemplificarlo. Y ellos pasaban a ser parte de la gente de la Inquisición. Entonces, todo lo que vivían, en algunos casos lo vivían como personajes del clero, con toda la carga que eso mismo implicaba, y estando en escena junto con, como es, con los actores. O sea, era parte todo de la misma escena. Y aquel garoto Bueno, lo que yo le quería contar es, digamos, de un grupo que se llama Nagalat, una cosa así, que la traducción del hebreo es Por Favor Tocar. Ajá. Y es una agrupación que fue creada en el año 2002 y en la cual actúan 4 mujeres y 7 varones, y son ciegos y sordos. Toda la obra está dada desde ahí. La obra que ellos realizaron se llamó La luz se oye en zigzag, y lo que ellos trabajaban era todo lo que tiene que ver con ayudar a los sentidos, más que nada en el tacto, de poder contar una historia a través de otros sentidos. En este caso, obviamente, como yo les menciono, el tacto es el fundamental, que no sea únicamente la visión y la audición. como estos actores tenían la característica de que en ese caso era la incapacidad de poder contarlo, o mejor dicho, al ser ciegos y sordos lo contaban de otra manera, hacían que también uno se encontrara sintiéndolo y siendo espectador de otro modo. Después, otra de la obra que hicieron ellos se llamó No Solo Pan, que en este caso lo que hacían era en tiempo real fabricar pan, y que en este caso representaba que obviamente no solo de pan se vive, contando obviamente también lo que tenía que ver, o sea, muy metafóricamente, con las relaciones humanas. Exacto. No solo de pan vive el hombre, decía Woody Allen. Y sí. También necesita una copa. Y bueno, y lo que yo le contaba, esto de los dos bares, Capiche y Blackout, son dos bares que a partir de más o menos el año 2007 se pueden recorrer, y que, por ejemplo, como le decía, Capiche era atendido por mozos sordos que se comunican con sus clientes a través del lenguaje de señas, o, por ejemplo, está el restaurante Blackout, que es atendido por mozos ciegos y que están todos en completa oscuridad. Por ejemplo, en el restaurante Blackout lo que se hace es la cata de vinos en completa oscuridad. O sea, ¿por qué? Porque también lo que, como le vengo diciendo, esto de despertar el resto de los sentidos es muy muy importante para la cata de vino. También el hecho del olfato, el gusto, ajá, las temperaturas. Entonces, que son cosas que dicen es muy interesante para uno que está acostumbrado de otra manera, el hecho de cómo ellos te cuentan, o por decirlo de alguna forma, te capacitan para que puedas hacer la degustación de vinos en completa oscuridad. Bueno, y entonces se lo había traído por esto de despertar los sentidos, y que hay otras maneras de poder conocer desde lo teatral o desde el teatro hacia otras cosas. Aos índios da América Latina y aos brancos da África do Sul, o mundo é azul, qual é a cor do amor? O meu sangue é negro, branco. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces. Sí. Teatro Ciego. Me olvidé decirle que durante parte de septiembre y octubre se iban a estar llevando a cabo Babilonia FX, que es una especie de policial en formato de película, y el vodevil El Crucero de los Sutiens. Muy bien. Bueno, el pájaro. Sí. Que nos decía, ayer por TCM pasaron la biografía de John Huston, desde el Halcón Maltés hasta que murió. Imperdible. Fíjese si repiten, alto personaje. Bueno, vamos a andar chumeando. Mira qué bueno, pájaro. Sí. Pájaro, ahora que me dice, ahí estaba viendo en Europa de ahora en noviembre, y hay un par de películas muy interesantes. Ajá. Que después le voy a estar pasando bien las fechas. Bueno. Y nos decía también el pájaro. Ajá. ¿Saben que Huston era un fanático de Joyce? Y adaptó y filmó uno de los mejores cuentos del maldito irlandés, Los Muertos. Mire, no sabía, pájaro. Ni idea. No. Mire qué loco. Bueno, habría que ver si está la versión de Los Muertos de uh-huh. Houston. Sí. Bueno, gracias, pájaros. Muchísimas pájaros. Pajarito, por sus datitos. Nosotros continuamos aquí al 462-2124, 156-70-76-44 hasta las 4 de la tarde. Muy bien, ¿cuántos cuatros? ¿Cuántos cuatro? Qué peligroso. ¿Qué? ¿Cuántos cuatro? Miren qué radiofónico. Bueno, vamos a la música y a la tanda. Sí. Viene la linda, primero un temita musical, después la hermosa tanda de media hora más o menos. Y volveremos para hacer el último bloque. Bueno, liberen los sentidos con la larga tanda. El reggae de paz y amor. Muy bien. Por sumo.

Bien, aquí estamos para hacer la última media hora de este escenario de las voces, programa que se emite aquí en la Estación del Sur hasta las 4 de la tarde, programa que se emite también en www.radiowalden.com.ar, programa que también lo pueden escuchar en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com y lo pueden estar escuchando ahora por internet también. ¿Dónde? En www.justin.tv/FM Estación del Sur. Muy bien, así es. Mandamos saludos entonces a todos los que nos están escuchando, sea por el medio que sea. Aquí, cuando son, ¿qué y 33 más o menos, las 3 de la tarde, escuchábamos en la tanda un tema de Sumo, sí. Willy Crook haciendo Come Together, uh-huh. Y después un temita de Bob Marley. También les recordamos, mañana estará el Blues Trío en Pichuco, no se lo pierdan si no lo vieron nunca. El trío de Milton, Gaspar y Gaby. Y el sábado está Eddie Morales a la hora 22 en Sabina, de calle San Martín, 1451. Tenemos entradas gratis que pueden pasar en lo que queda del programa de hoy o mañana aquí por Pueyrredón 5609. Bueno, saludamos también cómo anda Pelado, que nos había mandado un mensajito. Ante la pregunta que me hace a mí, al final, Pelado, le digo, ¿qué le puedo decir cómo fue? Lindo. Tomamos mate, tomamos sol, estuve hablando con usted. Lindo, en ese sentido. Saludos, Pelado. Buenas. En ese aspecto, muy lindo. Muy lindo día, muy rico los mates, la charla con usted, la charla con mi compañera que estaba conmigo. En ese sentido, todo muy lindo, Pelado. Muy bien. No sé si responde a su pregunta. Y ahora sí vamos al mensaje que nos decía para leer al aire. Muy bien. El otro también, se lo contesté al aire, Pelado. Sí, claro, era lo mismo. Es lo mismo, el resto de la gente, que me importa si entiende. Yo le contesto a usted, Pelado. Usted sabe que lo queremos mucho acá. Sí, igual hay una cuestión. No se olvide que usted está en radio. Yo me olvido a veces. Y claro, y que lo que usted diga frente al micrófono generalmente es público. Generalmente. Por eso, entonces, usted está contestando a público, por ende, explique a público, si no, no nos entiende. No, ya está. Me preguntó qué fue el domingo, le contesté el Pelado. Ah, el que, bien. Al que le preocupa. Al resto no le interesa. Bien. Y el Pelado nos decía, hola chicos. Tanta cortina de Cazuza me trajo saudade. Pasen Betty Balanzo. Gracias. No sabemos, no hay nada así Pelado acá. No. Betty Balanzo lo podemos llegar a buscar para mañana, porque acá no estaba. Bueno, si quiere Pelado y si nos escucha y si reincide mañana, uh-huh. Se lo pasamos, si lo podemos conseguir. Claro, si no, a lo sumo, digan hoy, que si ya lo sumo, para el lunes le pasamos Betty Balanzo. Bueno, ahí está. Vamos a tratar de conseguírselo, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con usted. Bueno, esto no va más. Todos los años decimos lo mismo con este maldito teléfono. Pero al final siempre resucita, ¿vio? ¿Qué? ¿Se le tildó de nuevo? Sí, se tilda, se apaga solo, esas cosas raras que hace. Levántate ya. Lázaro. Ay, bueno. ¿Qué le pasa? Nada, sigo confiado acá, sí. No, bien. No se le va con el tiempo. Hablando no. de Lázaro, vi una película española que era precisamente Lázaro de Tormes. Uh-huh. El Lazarillo de Tormes, el cuento este español. Que es muy buena la versión para alguien que... Yo la había leído hace un montonazo y me resultó re pesada. Y estaba muy buena como... O sea, cómo juega esta cuestión del poder, de la visión de la iglesia y demás. La habían pasado en Europa, Europa. Ahí está. Bueno. Bueno, si la pasan de nuevo, después le aviso. Avisa. Sí. Ustedes, la revistita del cable caminando. No. La revistita del cable online. ¿Le ponen la moneda a usted el cable? Porque... No, en realidad no es el cable. Es Europa, Europa únicamente. Pero ajá, es el que miro que están pasando cosas copadas. Está bien, fantástico. Está cumpliendo con lo que es una radio, un servicio a la comunidad. Claro. Mire la cantidad de obras de arte que se han, en cuanto al séptimo arte, que es el cine, uh-huh, se han hecho y uno a veces, o por ignorancia o por falta de divisas para alquilarse una película, no las ve. Exacto, sí, sí. Casi todos, aunque sea por el TIC, tienen cable. Así que pueden aprovechar de disfrutar el Europa Europa. Pero bueno, no hay fútbol hablando de TIC ahí. Como ya les dije, algunos zafan, y no van a perder este fin de semana. Pónganse contentos, ¿eh? Hay que ver el lado positivo a todo. A todo. Sublimen de otra manera. Ya le dije, está como es el Quijote de Orson Welles el sábado a la tarde. Ahí está. No sé, digamos, la verdad no sé quién jugaba el sábado a la tarde, pero... No tengo ni idea qué sé yo quién jugaba, pero bueno. Por eso, a las 17:50 está el Quijote de Orson Welles en Europa, Europa, así que ahí pueden sublimar tranquilos. Muy bien. Hablando de comunidad, qué linda película como la comunidad, dale, de la iglesia, si no la vieron todavía. Ah, sí, está película muy buena. Carmen Maura era que actuaba, ¿no? Exacto, que no es mi Maura, es Carmen. No. Bueno, ¿se acuerdan que les decía el bloque anterior? Uh-huh. Ya que estamos también hablando un poquitín de cine. Sí. Que se había muerto Tony Curtis. Sí. Que murió hace 3 semanas, más o menos. Tony Curtis. Sí. Otra vez se me mete esa radio por ahí. ¡Qué cosa! Encima deben estar diciendo pelotudeces, seguro. Un día se cortará el pelo. Los pelos no me lo voy a cortar. Es más difícil. Más probable que me corte el pelo que deje de fumarme. Lo que yo le iba a decir. Sí. Usted se queja tanto de que la otra radio habla boludeces y lo que nosotros venimos haciendo hace 3 horas, casi. Pero hay pelotudeces importantes. Ah, bueno. Y hay otra. Tendríamos que hacer una... ¿Cómo sería? Un ensayo. No. Una topo... Sí. ¿Topo? ¿Tipo o topo? Topografía. No, ¿cómo una topografía? No, estoy hablando de una clasificación. Entonces topología. Qué cosa. Una topología. Ahí está. De la pelotudez. ¿No? Porque hay pelotudeces y pelotudes. Está bien, está nosotros bien. Estamos haciendo pelotudeces, pero de otro calibre. Por ejemplo, hablando de otro pelotudo, como Tony Curtis, que se moría hace 3 semanas aproximadamente, a los 85 años. Era hora, la gente se va muriendo. Y sí, en algún desde momento que le va nace, a tocar. Sabe que se va a morir. Mm. Algunos a los 60, otros a los 85. Fue un pícaro. Sí, mire usted. Tony Curtis, sí. Fue un pícaro, un mujeriego y un tipo con una popularidad notable que en su momento trabajó con lo mejor del cine. Desde Billy Wilder, por ejemplo, como les decía antes, en la película Una uva y dos adanes. Complicado, trabado. ¿Cómo? Espere, ¿cómo dijo que se llamaba la película? Una uva, dije, cualquiera. No, es momento de... Si lo hacemos, trapezó ahora y no, mal carajo. Una Eva. Ah, muy bien, ahí y está. Y dos Adanes, no muy hay ninguna uva. No sé qué se le cruzó por el medio. No sé. No me es básico analizar en estos momentos. No, ni quiero. No, yo con usted no intento. Bueno. También trabajó con Stanley Kubrick en Espartaco, uh-huh, por ejemplo, pasando por Blake Edwards y Stanley Kramer. Después pasó a la televisión con Dos tipos audaces. Uh-huh. En la Argentina vino a filmar Taras Bulba con Jules Briner. en una visita a principios de los 60 que causó el clásico revuelo pueblerino que la mitificó en estas pampas. Como se infiere en estas líneas con las que respondió a esta sección que se llama Lo que sé, de la revista norteamericana Esquire, era una cantera inagotable de anécdotas y chismes de esa época del Star System en el que todavía imperaban el secreto y la discreción. Y él salía a batir cualquiera. Así que es lo que dice en esta sección que se llama Lo que sé, donde Tony Curtis habla, escribe. En este caso es una sección para hacer catarsis. Decir lo que se te antoje, muy lo bien. Que sé. ¿Y lo qué que se te ocurra. Sabe? Ahora les voy a contar. Ahí vamos, decía el finadito Tony Curtis. ¿Cuántas personas en el mundo son Van Gogh? Imagínense a un pintor abstracto que está rematadamente loco, que se corta la oreja, que vive con comedores de papas cuando podría estar viviendo mejor. Vende una pintura en toda su vida. Imagínense encontrando a un chiflado como él en el Bronx. No sería tan difícil. De chico, nunca sentí que tuviera nada o que yo fuera nadie. Esa era mi ignorancia. Nunca me sentí talentoso. No prestaba atención en la escuela. Una vez escribí mal cada una de las palabras en una prueba de ortografía. La maestra me puso un menos cero porque escribí mal hasta mi nombre. Me olvidé de poner la T en Schwartz. Si no conoces tu talento, no irás en ascenso. Se ha dicho que es imposible entender a nadie a menos que entiendas su vida sexual. A mucha gente le asusta eso. A mí no. No es difícil entender la fascinación de Norteamérica con Marilyn Monroe. Fue la primera chica que usó blusas transparentes. Yo la conocí en el 49 en la universidad. Yo ya estaba bajo contrato. Ella estaba tratando de que la contrataran. Yo debía tener 23 o 24. Nos conocimos en el estudio y empezamos a salir. Anduvimos juntos por 6 o 7 meses. Una relación estable. Cogimos como conejos. Sabrán disculpar la expresión. En su momento nadie sabía lo grande que ella se volvería más tarde. Nunca me pareció que su figura fuera tan apropiada. Sentía que era un poco abultada en algunos lugares. En ese tiempo entonces era pelirroja y no parecía muy distinta de todas esas chicas que estaban fuertes y tratando de entrar al mundo del cine. Pero luego desarrolló esa mujer estúpida. No, no quiero llamarla así. Esa cualidad de niña pequeña e inocente. En las películas empezó a hablar lento, como si estuviera pensando las palabras que iba a decir, y eso se convirtió en su magia. Eso y su blusa transparente encajaron a la perfección. El sexo es algo en lo que te podés volver bueno, como en esgrima. Uno puede aprender esgrima, uno puede aprender a coger. Cuando salí de la marina, usé el pase para veteranos de guerra para entrar al Dramatic Workshop, que quedaba en el President Theater sobre la calle 43. Walter Matthau y Harry Belafonte, estudiaban ahí también. Todos estábamos tratando de pegarla. Más tarde me fui a California y empezaron a pasarme cosas buenas. Cuando volví a Nueva York para promocionar Dime con quién andas, me dieron una suite en el Sherry Netherland y una enorme limusina negra. Me la llevé para mostrársela a mis amigos del Bronx y ellos se pasaron por el Dramatic Workshop. Era una tarde terrible y lluviosa. ¿Y a quién veo en la entrada? A Walter Matthau. Walter mató. ¿Mató a quién? No, se pronuncia así, o Walter Matthau. Matthau. Matthau me gusta más que mató. Bueno, ahí está. Bueno, entonces él se encontró a este de Walter Matthau. Tiene un largo y pesado abrigo con un boleto de apuestas de las carreras asomando del bolsillo, y está mirando la alcantarilla. Acá estoy yo, en esta linda, cálida limusina. Y ahí está él, este gruñón rodeado de un mundo frío y miserable. La expresión en su rostro decía, ¿qué cosa buena va a pasarme a mí jamás? Ninguna. Entonces, le digo al chofer que se detenga a su lado. Ahora, Walter está mirando la limusina. Bajo la ventanilla, lo miro y le digo, me cogí a Ivonne de Carlo. Subo a la ventanilla y le digo al chofer que nos vayamos enseguida de ahí. No, no, no, no se enojó. Durante años A Walter le encantó contar esa historia en las fiestas. La hacía durar 20 minutos. Yo estuve en Palm Beach con Joe Kennedy justo antes de la asunción de su hijo. No sé por qué, pero el viejo me amaba. Se debía divertir mucho con mis películas. Estábamos sentados en este estudio tomando un trago cuando el teléfono suena. Atiende y es su hijo. Se queda escuchando por un rato y luego me hace un gesto para que me acerque y me siente junto a él. Y me acerca al teléfono para que pueda escuchar. Jack está leyendo el discurso inaugural en el que está trabajando. No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. No me di cuenta de la importancia de esas palabras en ese momento. Pero no fue cool. Yo escuché eso antes que todos. Amo haber tenido esas experiencias. A veces doy vueltas por ahí como Cristo. Voy a una fiesta, nadie sabe que lo soy, pero soy Cristo. Esa es una experiencia de clase de actuación. Te mandan fuera del aula y el profesor dice, cuando vuelva es Jesucristo, trátenlo como tal. Así que yo entro en la clase de nuevo y todo el mundo se detiene, mira y se levanta por mí. Y yo me pregunto, ¿qué carajo pasa? Quien sea que soy, me gusta. Mis primeros 4 matrimonios me enseñaron cómo llevar el quinto. Vean la suerte que tengo. Tengo una esposa de 30 y pico. Es dulce y tenemos una relación maravillosa. Y todavía miro chicas. Tengo que tener cuidado. Nunca estuve cerca mientras mis hijos crecían. Estaba divorciado de sus madres, así que no llegué a conocerlos muy bien. Lo siento. Bueno, no lo siento. Simplemente no lo hice. A unos pocos de mis hijos los quiero mucho. Con un par no tengo relación. La estoy pasando bien con mis nietos. Vienen y dibujan y hacen cajas conmigo y todas esas cosas que les encanta hacer a los chicos. ¿Quieren escuchar algo de poesía? Acá hay algo que escribí. No podés pedirle a un pez que no nade. Es lo único que hace de él, él. Igual está mal redactado. Sí. ¿Quién escribió esto? No soy yo. Son los que escriben. Está bien. No podés pedirle a un pez que no nade. Es lo único que hace de él, él. Tengo 80 años. 80 malditos años. No me siento para nada diferente de cuando tenía 30. Y acá estoy, sentado al lado tuyo, con todas mis facultades. En algunas áreas no soy lo que solía ser. Me duelen los pies. No meo a tiempo. Estoy perdiendo la vista. También el oído. Así que tengo que cuidar esas cosas. Pero tengo suerte. No tengo ninguna enfermedad que vaya a matarme. No todavía. Morirme, todavía no siento que vaya a pasar. Podría ser un hombre apuesto a los 90. Ay. Bueno, ahí lo tienen. Pero acá está jovencito en esta foto. Mira, a ver. Tirado en las vías del tren, así como todo renegado. Todo rebelde, vagabundo. Ah. Bueno, pero llamaba mucho la atención en esa época. Y sí. Igual, usted mencionó un montón de actores que usted no tiene la mano. Pues son en inglés, ¿qué quiere? No, pero. No hay actores copados en español. Puta madre, los paños. Pero Walter Mateo hizo un montón de películas y. O sea. Pero yo lo leo, no lo escucho que alguien lo nombre a él. En la película tiene otro nombre. Bueno, y. Jules Briner. No sé, ¿quién es? Jules Briner es un pelado que es el que hizo la primera versión de. Digamos, El Rey y yo, Anne y el Rey. No la vi. Bueno. ¿Y qué? Ay, pero ¿qué? ¿Y usted qué hacía con su abuela? Pero mi abuela hablaba cuando hablamos de filosofía. Ah, está bien, no. Con la mía era. No le gustaba el cine a mi abuela. A la mía sí. Decía que era para la gilada. Mire. Sí. No. Era como Freud, no le gustaba el cine. No, mi abuela era de la camada del cine, entonces obviamente. A él, a Jules Briner, a Walter Matthau, todos los conocí por ella. No, yo conocí a la David Matthews Band. Bueno, pero no fue por y a Lothar Matthäus, un jugador alemán, muy bueno. Muy buen jugador. ¿Por qué salta con el fútbol derecho? Bueno, pero estuvo bien, ¿cómo es? Tony Curtis. Esto lo dijo a los 80, no tengo pensado morirme. 5 años más tiró. Claro. A los 85. No llegó a los 90 como él quería, siendo un hombre apuesto, pero. Igual, las últimas, cuando decía que. Te echo mierda, ¿para qué quieres seguir? Te duelen los pies. No llegué a mear. Ya está perdiendo el oído. La vista, ¿no? Cualquier. Las manos, papá. Dame eutanasia, se terminó, Curtis. O hacer como hizo... No, pero pudo disfrutar de su, estaba disfrutando de sus nietos. Estaba con una chica que lo quería. Sí, de 30 y pico encima, bien. Sí. Qué asco la chica. Me hizo acordar, si no hubiera hecho como hizo Hunter Thompson. Cuando llegó a los 65 años, 66. Uh-huh. Que se pegó un tiro y dijo, basta. O sea, él siempre ha dicho que vivir hasta los 50. Sí. Dice, basta, 15 más de lo que tenía pensado. Se terminó. Ya me estoy poniendo tacaño, ya me estoy poniendo molesto. Se terminó y se pegó un tiro. ¿Y usted cómo haría si, digamos, si en esas cuestiones es que nos ponga que se ponga enojoso? No, chichudo. Yo nunca me pone enojo. No soy enojoso ahora, ¿por qué lo voy a hacer después? Bueno, esperemos que así sea. Ando en armonía constante. Ah, que te pego la gran amarilla. Dice López. No, no. No, no, no. Usted nunca tiene malos pensamientos, seguro. No, sí, muchas veces. Y bueno, entonces imagínese después cuando se ponga viejito. Afloran todos los malísimos pensamientos, salen todos. ¿Ve? Ay. ¿No tiene pensado suicidarse? No, ahora vio como traté ayer medio mal a veces a la censista. Cuando sea viejito le voy a invitar a tomar un café, capaz que sea yo el censista. ¿No? Vio cómo cambia. Cómo me gustaría ver eso. Sí, sí. Bueno, le cuento mensajitos. Dígame. El pájaro, que nos dice, también trabajó con Houston, Tony Curtis, no, Curtis Pájaro. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo el pájaro? Que también trabajó con Houston. Ah, mire. Sí. Y el pájaro también nos dice, ajá, Houston fue el que la hizo laburar cuando no la junaba a nadie, sí, a Marilyn. Ahí está. Qué cosa, pájaro, tiene que venir a hacer un programa de cine acá. Aparte, un lunes de cine, miércoles de jazz hace. Ahí estamos. O al revés, manéjelo usted. Sigue el pájaro. Bueno. Parece Borges usted, pájaro. Escribe para demostrar lo que sabe. Pero bueno, por lo menos sabe. Nosotros nadamos en un mar de ignorancia. Sí, yo no lo sabía ni pronunciar. Este mató, Matthew, Mateau. Dice el pájaro. Walter Matthew, ajá, hizo 1820 almas de Thompson y Jules Briner, los hermanos Karamazov. ¡Ahí está! ¡Grande pájaro! Ahí está, sí. Ahí no están las películas más pedorronas que yo no nombré. Ajá. Bien, bien. Y el pelado, ¿qué nos que nos decía todo bien cuando dé. Ah, bueno. Vamos a tratar entonces de traer la canción. Que de mañana. Mañana. Acá Guillermo le manda mensaje a usted. ¿A mí? Sí. Y dice, ja, ja, ja, ya está cargando la pistola. Bueno. Apunta. Me parece que lo conocen un poquito. Sí. Es complicado esto. ¿Qué cosa? Nada. Todo. O nada. Hablar en inglés es complicado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y más porque usted está nombrando a un personaje que en realidad para el resto del mundo es otro. Sí. Aparte, imagínese, difícil hablar en español. Le quise decir una topología y usted me dice topografía. No nos entendemos en español, imagínese en inglés. Y bueno, pero es que a mí me dicen topo y pienso en grafía, derecho. Ah, bueno. En dibujitos. No sé qué tendrá que ver usted con el ambiente de la medicina, que no, siempre le salen esas cosas médicas. No, en realidad con otras personas que tienen que están relacionadas con las topografías. Ah, bueno. Es por eso. Es la chicatez que me une al mundo. Y el pájaro no se había equivocado. ¿Qué? Sino que sabe los huellos con los que ara. A ver. Le puse cómo se pronuncia, Curtis, para que no bata cualquiera. Gracias, pájaro. Piedad, pájaro. Piedad. Ve que por lo menos ya ahora ya no le dice huevón. No. Digo güey, perdón. No, ya es más directo. Tony Curtis. Ahí está. No curtió a nadie. No Tony, sabemos. A tantas de haber curtido. A tantas le pidió arreglo. Él y tantos directores. ¿Se acuerda cuando leímos en esta misma sección lo que sé? La de Claude Chabrol. Ajá. Esa francesa la pronuncié bien. Ahí nadie sí. se hace el vivo al otro lado, pero no tienen ni idea. Ahí está. No, no, yo en el francés no me entrometo. Bueno, diga. Claude Chabrol, ajá, cuando en su versión de lo que sé decía, dice, no soy como Bergman que necesita curtirse a sus actrices antes de ponerla a filmar. Lo mató. Pero bien que muchas reincidían en las películas con Bergman. Así que sí, pues, bueno, se las pasó para el cuarto, pero se ve que nos terminaron demasiado enojadas. Eso lo ha dicho acá en el ambiente musical el Indio, sí, Solari en un momento. Por, en barriaba, se enojaba con la mayoría de los músicos que se llevaban a las chicas jovencitas a Patriqui. Dice, la pasan para el cuarto, digamos. Claro. Y dice que a él nunca le gustó. Primero dice porque yo soy un viejo pelado y feo. Y seguramente si no estuviese arriba en el escenario no estarían conmigo. Es cierto. Y así que me parece un abuso de poder. No sé, que se había batido una cosa así. Y bueno, y que nunca lo había hecho él. No creo esa de que nunca la hizo. No sé, yo le transmito lo que él comentaba en algún momento. Sí, lo que hace el pelado Cordera. Lo que hace pelado Cordera, quinceañeras. Claro. Qué feo. Qué feo. O sea, igual, vamos a ser sinceros, que es cierto. ¿Abuso, si no, es abuso de poder o no es abuso de poder? Sí, no, pero aparte porque, digamos, porque está en un escenario y canta, porque si vos... Bueno, lo de cantar. Bueno, a ver, hace el como... El tema que... de debate. Para otro momento. Bueno, pero por lo menos, digamos, en un espectáculo, ahí quiere, le gusta más, llamaba la atención, entonces todas las chicas, ¡guau!, a los gritos. Sí, aunque uno no sabe si abuso de poder. ¿Qué viene primero, el abuso o la estupidez? No, yo me inclino hacia la estupidez. Claro, si la gente es estúpida y bueno... ¿qué? Porque aparte, bien, o sea, vamos a decir, Dios, ninguno se resiste, al contrario. Uh-huh. O sea, cuando esa la de Osiquito, creo que era... sí, el tema Osiquito de ratón. Y bueno, todas las boludas ahí iban pelando para que el flaco le... Entonces, no. Qué feo, qué feo. ¿Qué le queda a las chicas? ¿A dónde estamos? ¿Camino a qué vamos? Claro, pero aparte, el arte, ¿dónde está? Se dejan por Cordera, pero no por el novio. ¿Qué si cosa el fea? Novio más de uno quisiera hacerlo chiquito y ellas no se dejan. Ahora viene el pelado y le dicen que sí. Qué feo. La sociedad del espectáculo. Ve lo que es la cosa. Qué desagradable. Yo siempre me hago esa pregunta que se hacía Guillermo de Portfay en uno de sus libros. Yo no sé si la gente es cada vez más estúpida o yo más intolerante. No lo logro definir todavía. Si yo me estoy poniendo intolerante, pues la gente está cada vez más estúpida. ¿Le contesto a De Portfay o a usted? A De Portfay, que de él. No, en el caso de él no sé. En el caso suyo creo que la respuesta la conozco. ¿Sí? Sí, aire. Sí, mejor, mejor. Pero es complicado, no es una pregunta fácil. No, no. De responder. No, porque hay días y días. Por eso, un día capaz que responde uno, un día responde otra. Sí. Lo mismo que esa... curar al paralítico o matar a quien nos hiere. No, yo igual yo sigo diciendo la misma. Siguen la misma. Claro, yo en esa es que mi naturaleza me impide, eso sí, que matar a quien los hiere. Bueno, y esta pregunta es para usted que empezó a hablar de los hiquitos de ratón y esas cosas. A ver. Dice el pájaro, ¿qué tienen de feo un buen par? No, no, no, si yo no digo en cuanto a eso, sino lo que digo es que las chicas. No, de feo nada, pájaro. Estamos hablando de poder, estamos foucaultianos, claro. Pájaro, estamos hablando de poder. Claro, no, y aparte, digamos, mi enojo es porque el acto histérico de mostrársela al pelado Cordera es una cosa, pero frente al novio las locas se ponen, no, que hay que, porque no soy el pelado Cordera. Entonces eso es lo que a mí... Pelado Cordera encima, no sé, es agradable. Por eso es re loco, él va a cantar con pijama. Sí. Esa es la revolución siglo XXI, si no se enteraron todavía. No, por eso, que lo haga, digamos, lo haga a él y a todo el mundo, fantástico. Aparte, los hombres, qué más felices que la chica ande luciéndose. Uh-huh. A lo que voy es que eso, que se lo restrinja al novio por el otro... Pero usted dice que es así, o está hipotetizando mucho. Ay, me parece. Que, no, lamentablemente el mundo femenino es lo que me rodea y estamos hasta las manos. Bueno. Varios del otro lado le van a decir, pasame algo de tu mundo femenino. Pero no va en que yo las pase o no, es que ellas quieran pasar o no. Uh-huh. Eso es a veces lo malo y a veces lo bueno. Silencio radial de reflexión, ¿eh? Si no se dieron cuenta, reflexión en el momento. Nos vamos. Sí, nos repasamos. Se viene un reflexivo, se viene empezó a... Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado acompañándonos. Nosotros volveremos mañana, si todo va bien, a las 13 horas aquí en la estación del sur. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Con todo el gusto estaremos aquí. Y quienes quieran reincidir, ya saben, el escenario de las voces, mañana a partir de la 1 de la tarde. Así es, amiguitos y amiguitas. Hasta la próxima, che. Pásenla lindo. Lo dejamos con Peso Va. Vamos.